La radio que más te pone. Que más se pone. En internet sonamos mejor. Conecta con todos los éxitos. 24 horas. La radio de los temazos en internet. Caballeros, bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a la zona desconocida, donde tu cuerpo y mente serán nuestros. Están a punto de presenciar un acto sin precedentes. Bienvenidos. Salsa, huaraches, rumba, guaguancos, montuno, and all those rhythms. Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Panama, Colombia, Mexico, and Peru. Party, Long Beach, California, the veteran of salsa. Disfruta la radio con Ramón Laurel. Me gusta. Bueno, pues tranquilidad parroquia, aquí estamos de nuevo. Aunque una horita después, ya sabéis que el viernes es una edición especial de Grande Entre los Grandes de nuestro compañero Toño Martín. Y como no puede ser menos, también el sector latino se prepara, se viste de gala, se ponen las zapatillas de baile y estrenamos las puertas del weekend, del fin de semana, dándole un repasito a esos bailes, a esos ritmos que tú y yo sabemos nos hacen mover, nos hacen vibrar. Siempre con ese aire funky, ese aire retro, vintage, como quiera llamarlo, que nos hace recordar tiempos evocadores, tiempos mejores de la música de baile y todo, todo en torno al sonido latino. Tropicana, boogaloo, funk, soul. Aquí un servidor, Ramón Laurel, ante el micrófono, que va a estar acompañándote hasta las 9 y si tenemos ganas podemos seguir incluso, me dicen en producción. ¿Por qué no? Saludos a unas amigas que se conectan a diario, que dentro de muy poquito van a formar parte de nuestro equipo, que nos oyen desde Londres, desde Gran Bretaña. Seáis bienvenidas. Un saludito muy grande. Muchísima gente que se conecta a lo largo y ancho de nuestro planeta, de este pequeñito planeta llamado Tierra, en esta aldea global donde entramos, con permiso, eso sí, y con muchísima educación, en tu casa, en tu iPhone, smartphone o cualquier tipo de aplicación o soporte. A través de la red de redes y también en algunos lugares, también por ondas tradicionales. Así que saludos de norte a sur, de este a oeste, seáis bienvenidos. Y como yo siempre, a mi país hermano y mi país querido Colombia, un besito muy grande para Medellín. Ramón Laurel con vosotros y esto que suena de fondo, que nos sirve de antesala y de titular, Boogie Boogaloo Remix, el sonido de Mojo Playet. Disfruta la radio con Ramón Laurel. Me gusta. We'll be right back. musicales. Ni que decir tiene que te puedes comunicar conmigo a través de las vías de comunicación habituales. En Facebook búscanos como Sector Latino y también puedes visitarnos a través de la web también, y te das un paseo y vas a ver los artículos que ponen nuestros compañeros interesantes sobre música y derivados. www.radio528hz.com. Algo más que un portal de internet. Ya estás dentro. Así suena esto, The Fatback Band, Jim Jim, 1979. Vamos avanzando, un poquito de orquestación Boogaloo de la mano de los Mojo Blues en este Mel Brown Blues for Me. el sonido de Olita Adams con su combo de Detroit en este In the Name of Love, en el nombre del amor, a través de la radio, a través de Radio 528 HZ.com. Olita Adams. Se le gastó una broma en el estudio de grabación donde grababa Billy Preston este pasaje que decía que iba a superar a Green Onions y sin duda se quedó en las puertas del éxito. En este Billy's Bag, la bolsa de Billy que llevaba dentro, nadie supo. Billy Preston a través de Radio 528. El biopic, la historia pasada al cine, te la aconsejo, del siguiente protagonista. Muy entretenida, me pasé un buen rato disfrutando con las paridas del prota de la peli. Te la aconsejo. Palabras mayores. Lo que viene ahora, atento. That I spent for you. Think about the good things

Off, la carne de gallina se nos pone con el sonido de los Hansi en este Money Talks. Que realmente estaba hablando yo aquí con producción, que es que me hacen recordar a los TV on the Radio, que lo podía poner, pero como que no, me voy a sujetarme como las uñas, y como que no, TV on the Radio para mí, uno de los mejores grupos actuales que está sonando en el panorama internacional. Hansi en este Money Talks. Estamos en Sector Latino, por si te andas un poquito desperdido. Sed bienvenido. Bueno, cogemos el tren del amor, Love Train, en este The Third Wave. Disfruta la radio con Ramón Laurel. Me gusta. Indudablemente la década de los 70 fue la década del funk, fue la década de la revolución, de la expansión musical en todo su esplendor de la palabra, donde empezaron a surgir pistas de baile, discotecas, guateques, salones, casas y fiestas privadas donde los DJs se deleitaban con sus scratch y sus sonidos breaks, fusionados con el soul, dieron paso a algo tan impresionante como es el sonido funk. En España no nos quedábamos atrás. Y un grupo súper clásico como pueda ser Los Bravos, de la mano del amigo Arbex, salió este grupo. Barrabás, Woman, fue un todo un clásico en Ibiza. Every time I see that woman. Every time I see that woman. Every time I see that girl. See that woman.

smell the stench of that good old funk bumping out of the trunk. My people let it drench your body, mind and soul. When things are out of control, we bring it right back to how it should go with the Bosco's Blues. With the Bosco's Blues. With the Bosco's Blues. Disfruta la radio con Ramón Laurel. Me gusta. Hablamos unos añitos, muchísimos más atrás, de la mano de Latin Soul, Boogaloo, el combo del sur. Algo así como raíces, raíces, carisma, raíces. Ahí la llevas. Dulce como ella sola, Betty Swan, en este Makes Me Yours. Ooh, now that I found you, I wanna Y ahora, como dijo el otro, si me permiten la expresión, ahora baila cascas. Que venga Dios y vea esto. Ella Fitzgerald. Y esto lo conoce Sunshine of Your Love. Las grandes voces del soul, funk y blues, Ella Fitzgerald, en este Sunshine of Your Love. Seguimos avanzando en este sector latino especial weekend, fin de semana. Los saludos cordiales de Ramón Laurel. Si te acabas de incorporar, sabes que emitimos a lo largo y ancho de este pequeñito planeta llamado Tierra, aldea global. Entramos por tu ventanita, por tu puerta, y te llevamos lo mejor que tenemos dentro del corazón, nuestra música. El sonido en este caso desde la ciudad de Detroit, Rusty Gardner, es de Wicked Street, Wicked Stick. Disfrútamelo, nena. Disfruta la radio con Ramón Laurel. Me gusta. We'll be right back. Vamos para la ciudad de Sao Paulo con esta gente, Macumba Brasil. Con Ramón Laurel. Me gusta. Volvemos a raíces propiamente dicho. Ahí por los shuffle. Funky Tropical. Thank you. Sky Baby Blues, continuamos a través del sector latino, emitiéndote en este especial viernes, weekend, fin de semana, las raíces del funky, las raíces del boogaloo y de los sonidos tropicana y afrodisia. Pedazo de corte que se estrenara en la isla de Woodstock de la mano de este hombre, Mohamed Sofli, Long Sky Baby Blues. Continuamos. Vamos agotando nuestro tiempo. Road with you and him. And I should go mine. make it over. Oh, we know we've learned to love. Then our road won't have any end. Oh, our road won't have any end. Disfruta la radio con Ramón Laurel. Me gusta. Bueno, familia, gran familia, cada día somos más. Hemos agotado tiempo y hemos agotado también semana, nuestra primera semana. Estamos aquí desde el lunes a viernes, ya lo sabes, todos los días. Recuerda, acuérdate, no te olvides, que de lunes a jueves estamos de 6 a 7 de la tarde. Por ajuste de horario o programación internacional, pues nos ajustan en esa hora. Los viernes tenemos un especial weekend aquí, que bueno, creo que tendremos nuevo horario, que ya se irá poniendo sobre la marcha a lo largo y ancho de la semana que viene. Nuestra petición, nuestra canción del día. Ese permiso que nos atribuimos y que bueno, una canción que nos llega, este es On the Road Again, estamos en el camino de nuevo, una canción esperanzadora de la mano de los Barrabás. Ramón Laurel y todo el equipo técnico de producción de Radio 528 HZ te dan las buenas noches y que tengas un buen fin de semana. Ten cuidado con el carro, ten cuidado con la conducción, ¿ok? Esta noche tenemos Heavy Metal de la mano de Álvaro Santisteban. Todo lo mejor del metal a través de la radio. El lunes, todo el elenco técnico y humano de esta empresa vuelve, ¿eh? Cuidadito, sed bueno, que no os vean, que no os pillen.